Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Insomnia 102.9 acá en vivo. ¿Todo bien? Gise Bowie está... Hoy está de 10. Sí, hoy está. ¿Comparación de otros días? Sí. ¿Vos podés creer, Marcelo Galateo? Sí. Que me... ¿Qué pasó? Empecé las vacaciones y una semana en cama. Bueno, ahora la termina bien. ¿Podés creerlo? Está bien que estuvo horrible toda esta semana. Un asco. Así que me salvé. Frío. Porque si fuera que estaba de la vacación acostada y que había sol, me quería pegar un tiro, ¿eh? ¿Cómo estás? Yo, de 10 de 10. Ahora. Ahora sí, hasta hace una hora me dolía la nuca mal, mal. Comí, me pegó un baño y se me pasó todo. Bien, ¿y qué estamos tomando? Ahora tecito con miel, limón. No, nada de cerveza, nada de nada. Nada, nunca. Nada de las bebidas hasta espirituosas, hasta la semana que viene. Semana que viene, que no, viene ¿qué Ariel? Semana que viene, hasta mañana. Hasta mañana la noche. Ya está, chao. Chao. Saludos, bueno, para Juancito Cosio, cumpleaños mañana. Dale. Vamos a estar en la ¿mañana Juan es el cumpleaños o ya pasó? El miércoles cumpleaños. Ah, el miércoles feliz pasado cumpleaños. Cumpleaños, no. Y mañana festeja en la casa. Supuestamente está escuchando. Bueno, vamos a esperar no el audio. Si no, le retiro el saludo. Bien, saludos a Luana, a la doctora Luana, que está escuchando del otro lado. Este programa se lo dedico a ella especialmente. A la doctora Luana, de que Fallótico tiene el apellido medio. Que puede llegar a venir a nuestro programa a explicar una un poco. Una doctora muy especial para nosotros. Claro. Va, creo que si arreglo todo, va a venir dentro de unos días, dentro de unos viernes, estaría hablar un poco de fertilidad, la gente va a poder hablar con ella del otro lado, va a venir directamente, ya dijo que no tenía problemas. Así que este programita se lo dedicamos a ella. ¿Sí? Bien, 11-64-00-7047 es el lugar donde nos tenés que llamar. Hoy no hay premio, hoy tenemos... Hoy no está Ariel, no hay premio, estamos nosotros... Los mejores. Tranquilito. No. Tranqui, hoy hay una... vamos muy a tener... buena música. Sí, buenísima. Sí. Vamos a hablar un poco de Mick Jagger y un poco de Vicentico, que fueron el de Mick Jagger fue... cumpleaños hoy. Ayer, porque ya estamos... Ayer viernes. Claro, y Vicentico el jueves. ¿Sí? Así que vamos a tener dos cancioncitas de ellos, ¿sí? Para que ustedes escuchen. Mick y vamos Jagger, ¿cuántos años cumplió? 76. 76, mirá. Está hecho un pende, zafó, este año zafó de ahí. Sí, tuvo una operación grande de corazón. Saltó la guadaña, la saltó justo, Sí. La verdad que con todos los excesos que supuestamente dicen que tiene, está bastante bien, ¿eh? Mirá. Se come el... encima está por empezar una gira de vuelta. Mirá. Creo. Ahora después vamos a hablar de eso. Así que, llamanos, nos podés bajar. Si no nos podés escuchar, nos podés bajar desde dónde, Marce. Se bajan la aplicación por el App Store o el Play Store. Sí. ¿Cuál es el logo que hay? La aplicación es, ponen Radio Box con B corta y X 102.9. Radio Box 102.9. Ahí bajan la aplicación y la escuchan en cualquier parte del hasta mundo. Hasta en la luna. Cualquier lugar del mundo. Sí, hasta en la luna nos escuchan. Sí, olvídate. Ahí, la bandera independiente Radio Box. Si tienen wifi allá en la luna, ¿tendrán? Como decís vos, la bandera independiente y Radio Box, ahí están las dos ahí en la luna. ¿Sí? En la luna de Valencia. En la luna de Valencia, como dicen. Bien, así que, bueno, lo que escuchamos recién es Junior Jack, que es Vito Lucente, nacido el 31 de marzo de 1971. ¿De qué año era? Este tema es del año 2005. ¿2005 o antes? Sí. 2005. Sí, estaba buena esa música, ¿eh? Sí. En esa época era... Estaba muy buena. Hubo mucho esta cosa electrónica bastante comercial. Sí. Que también... No sé si era tan comercial esa, ¿eh? Sí, porque nosotros lo escuchábamos ahí en él. Pero no pasaban en las radios y todo. Perdón, 2003. Ah, viste, 2003. Por eso te preguntaba. No pasaban en radios y esas cosas. Nosotros escuchábamos. La verdad que no. Por ahí en El Siran, en Un Jefe. Exacto. No está más. Ya están los dos lugares que no están más. Digo. Lugares que ya Un Jefe y El Siran ya no están más. Es verdad, Me parece que también un poco en la actualidad los chicos ya es diferente, también se manejan de diferente forma. ¿O no? Sí, la verdad que sí. Porque creo que los lugares donde. O sea, si no es por una por un problema monetario, tal vez es también por esta cosa que pasó en el 2001 con respecto a... la generación de antes a la de ahora, nada que ver. Sí, es como que los chicos no le dan tanta importancia a las cosas de la salida, ¿sí? Como uno esperaba, de escuchar algunos temas y demás. Están acostumbrados porque tienen todo al alcance de las manos, ¿sí? Entonces están acostumbrados a... Claro, yo tengo el Spotify y escucho cualquier cosa. Nosotros no teníamos Spotify en ese momento, teníamos que escucharlo en la radio. ¿Sí? Y hay veces teníamos que, grabarlo en los cassettes. Esperar que termine de hablar. Y que no hablen, porque si hablaban, te mandabas una, rajabas un... Tenía que esperar rosario otro día de... o más tarde que pasen el tema de vuelta. Sí. Ahí está Carle DJ. Tiene que venir de vuelta, pero que no venga con la bandeja, que venga él acá. Que venga a charlar. Una buena... Ahí está. Sí, ¿qué trae? El operador dice que vengas, Carly, con los alfajorcitos de maicena. ¿Sí? El clásico no, de acá, nunca, de la boca. Acá nunca vino. Y eso que venimos. No, mirá vos, nos vio. Nos vio con cara de comer. Bueno, así que. Un abrazo para Carly, la verdad. A ver, tenemos un audio, a ver. escuchemos. Hola amigos de Insomnia. Obvio que están los mejores presentes, siempre. La verdad que con todos siempre los excesos parce, siempre que supuestamente Gise. Dicen que tiene, así que bueno, nada. Está bastante bien, ¿eh? Acá, Tucumán. Se come, encima está por empezar una gira de vuelta. Ahora después vamos a hablar de eso. Mandá de vuelta mensaje, boludo. No, cortalo, operador. Me Ariel que manda un mensaje con la radio al tope atrás. ¿Hace cuánto que está con nosotros acá? Radio, abuelo, no es abuela lo que tenemos que decir. Tantos años de radio. Vamos. Muy buena la radio, amigo. Saludos acá de los chicos de La Chiquita. Estamos de vacaciones, pero ya volveremos. Saludos, muy buen programa. Muy bien, Eric Cosio. Un abrazo gigante. Lástima que el vacío que hicieron el domingo, mirá, no se podía ni masticar. Era una cosa. Qué mentiroso que sos. Gracias a él porque me hizo pollo cuando sabe que no como carne. Casi nos vamos, ¿eh? Casi nos vamos por la tormenta. Tormenta de porquería. Y estamos en un lugar complicado. A llegar al otro lugar es como medio. Sí, y como bueno. Llovía también, ¿no? Sí, no, era la lluvia. La distancia por ahí no podía. Pero la lluvia es medio complicada. Después por ahí se seguía la tormenta del domingo pasado. Y seguía con esa intensidad. Va. Estaba todo. La otra vez que estuvo, se inunda enseguida. Porque hubo llueve de luz mucho. Por todos lados. Porque también todo. Hubo mucha lluvia así de repente. Pero entonces, gracias a Dios se despejó y pudimos ir ahí a jugar un par de jueguitos, todo. Nos reímos mucho. Sí, Eric tramposo haciendo juegos. No, y además se enoja. Se enoja pero, o sea, juega tan. Es como que se compenetra. Se posesiona. Claro, se compenetra y pelea. Tu juego es de pelear, porque el sábado también jugamos en lo de Papo. Sí. Y también, ¿te acordás que Daniel se enojaba también porque quería ganar? Sí, pero está bueno, hacelo con mímica, tío. Era de película. Película. Claro. Sí, y te toca una película. Imaginación. Y películas difíciles. Sí, hay palabras que. Que no sabes cómo hacer. Así que bueno, vamos a ir al próximo tema. ¿Qué viene ahora? Este tema es de Milo versus Miami Sound Machine. Después vamos a hablar un poco de Miami Sound Machine, que es la cantante Gloria Estefan, ¿sí? Así que vamos a hablar Milo. Después de eso. Milo. Milo. Esperamos tu llamado, tu mensaje, lo que vos quieras. Y nos acompañás esta noche que está tan especial para escuchar acá acostadito en tu cama. Tranquilito. Tranqui, 12 radio, grados. Un chocolatín. Sí, disfrutando de las vacaciones para los chicos y para toda la gente que está de vacaciones. ¿Sí? Dale, vamos al próximo tema y después venimos. I got this feeling.

agarra el nombre de su ex marido, que es, perdón, de su marido Emilio Estefan, y hace un tipo, una banda que es de dance pop en los 80, ¿sí? Y el tema que nosotros escuchamos, obviamente ellos vinieron refugiados, son refugiados de Cuba, ¿sí? En la época que vinieron ellos, había mucho lío en esto de, viste, de dejar, se tuvieron que escapar de Cuba. Ahora también creo que sí. Si tienen la posibilidad, la gente se quiere ir, me parece. Sí. Y bueno, así que se conoció con Gloria, hicieron este grupo que en los 80 batía récords en todas las radios. Y este señor Milo lo toma esa canción y hace un éxito de las pistas de todo el mundo, ¿no? 2003, ¿cómo pasó el tiempo, loco? Es impresionante. Fue ayer, ¿eh? Es impresionante. Así que bueno, semana de fútbol también. Sí. Copa Libertadores, Sudamericana. Empieza la Copa ahora, ¿no? ¿Qué Copa? La Superliga, perdón. La Superliga empieza el fin de semana. Sí. Hoy empezó, ¿ya arrancó? ¿No? ¿Quién jugó? ¿Quién jugó? Racing. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? 0-0. Ay, pobre mi hijo. jugó River, jugó San Lorenzo. Sí. Jugó Boca. Sí. Zafó del empate Boquita ahí. River empató. También le regalaron un penal. El Rojo ganó. Muy bien. Pero para la Sudamericana. Sudamericana, sí. Exacto. Sí, sí. ¿Con quién es? Becasese. ¿Y cómo le fue a Becasese? Yo lo vi bien. Lo vi bien. El mismo vos, lo que yo escuché ayer era que el mismo. Era el mismo equipo, nada más que parecía que corrían un poquitito más. Le habrá puesto un poquito de pila, más capaz. Ordenado, o capaz, bueno, más ordenado. Vamos a ver, esperemos que siga así. Después vamos a hablar de los próximos partidos. Lo que voy a empezar a hablar un poco hoy es de cultura Berazategui. Sí, váyase a toser otro lado, señor. Acá no puede toser. Andate vos. Estamos todos, nos estamos contagiando todo el virus. El virus de la gripe A. El ébola. Pero ahora me agarró. Es como cuando uno está acostado, se quiere ir, decir, voy a dormir, claro. Voy a dormir, decís. Y cuando te acostás, se relaja tanto el cuerpo que empezás a toser, te querés matar. Se te sale todo por afuera cuando se... Si andás medio flojito, ¿sabes qué? ¿A dónde lo tienen que llamar antes que empiece con la agenda? Nos mandan audios al 11-64-00-7047, mandando saludos, pidiendo un temita. Sí. Y ya si quieren vayan preparando, porque la semana que viene está Insomnia Paranormal. Sí, pero la semana que viene tenemos también algo re importante acá en el... La semana que viene ya tengo confirmado, va a venir un grupo, una pareja. ¿Pareja gay? Sí, sí, no. No sé. bueno, una pareja de músicos. Y bueno, después vamos tirando bien la información. Vamos a ir tirando la información. Pero bueno, ya está confirmado. Ya está confirmado para el viernes que viene. Que ya está el señor Ariel acá, Amaral. Bien moderna la música, lo que se escucha ahora, lo que está de moda ahora. Es el tipo trap, ¿no? El señor Ariel Amaral. Ahora sí, bueno, desconectando un poquito los auriculares. Pensé que no salía del fondo. Les mando un abrazo enorme desde acá de Tucumán a los mejores, son los mejores realmente, a Marcio y a Gise, al Tanito, a todos los oyentes, y que tengan un excelente programa, ¿eh? Y sí, la bandera independiente y Radio Box a pleno, acá también, ¿sí? A metros del Cerro San Javier en Tucumán. Un abrazo enorme, excelente programa para siempre. Bueno. Qué grande, Ariel. A mí siempre me dice San Javier, no sé por qué. ¿Por qué? Sanja. Siempre que estoy laburando, ¿lo conocés a San Javier? Me dice. Y sí, no, decí no. Vos tenés que decir que no. Ahí tirado en el piso, cuando todos me miran de atrás. San Javier, ¿qué es San Javier? Hijo de puta. Bueno, ¿qué estábamos hablando? De Ariel, Ariel grande, Ariel de Tucumán. La semana que viene tenemos al señor Ariel Amaral acá con nosotros de vuelta. Esperemos que traiga empanaditas, frisadas. Ah, cierto que trae, que le pedimos algo, bastante traete algo, si no, no te dejamos entrar a la radio. Y vamos a tener a estos dos chicos que van a venir. Sí. A un poco lo que es lo nuevo, el trap, ¿no? Una cosa trap, así, rap. Ahora. Bueno, ¿me manejas la info? Y yo lo que quería comentar ahora, ya que estamos en vacaciones de invierno, Berazategui siempre, porque yo mi corazón está en Berazategui, no en Quilmes. ¿Qué hace la cantancia? Anda una radio a Berazategui. No, no, no. Está con Radio Box, pero sí, pero a mí me encantaría estar en Berazategui, porque Berazategui lo que tiene que andate es muy cultural. Andate a la radio allá de Dacri. No, de la radio de Dacri ya no está más. ¿No está más? No. Ah, bueno, menos parece mal. Parece que no. Creo que ya sí. No, ya no es no más sé. Libre. FM Libre, ¿no? 107 no sé cuánto, me parece. ¿No? Pero acá la mejor música la pasan no acá no Radio sé, Box. Yo no escucho cumbia, esa música no me gusta, la detesto. Bien, lo que tiene Berazategui es que tiene muchas cosas culturales. Lo estuvimos viendo porque siempre, todos los fines de semana, traen cosas en la Casa de la Cultura, ahí en el Rigoló, en cerca de ahí de la municipalidad de Berazategui Vieja. Tenemos la Casa de la Cultura, que ahí siempre traen buenas obras de teatro. Sí. Y de, por menor precio, ¿sí? Está el tío de tu tío, Guillermo Lastra. Él también lo tenemos que traer. Que es un capo del vidrio, del sí. vidrio de Berazategui, sopla y hace vidrio, lo mejor que hay. Sí, lo tenemos que traer al tío. Lo buscan en Facebook, ¿cómo está? Guillermo Lastra. Guillermo Lastra. Igual pueden ver, todo. Igual pueden ver en YouTube, hay un montón, hizo propagandas para Ford hizo, y demás. Sí, hizo un comercial sí. para Ford. Sí. Ahora estuvo, bueno, con Musi en la municipalidad en Berazategui, pero muy muy lindo, ¿eh? No es que habla de política no, ni no, nada. No. Cosa... Lo que hace es arte en vidrio, ¿sí? Así que él me además dijo que vos iba a venir... hablás con Willy, es nada más. Por eso, él me dijo que iba a traer a Tito Ingenieri, que es una persona que tiene mucha historia. Lo tenemos que concretar, ¿sí? Vamos a empezar con estos chicos que vienen este viernes y ya después vamos van a venir Roana y después van a venir otros. Vamos a hablar con la producción porque viene medio floja la producción, no se ocupa sí. de nada y bueno... Nadie se hacía cargo. No hay producción. La producción de este programa me parece que la vamos a rajar y vamos a contratar. Bien, voy a hablar un poco de la agenda de a Jope y al Chato y al Prada. Chato Prada, que están del otro lado, ¿no? Vacaciones invierno en Berazategui. Para que vos lleves a tus chicos, cuando. O sea, uno cuando tiene chicos, nosotros que no tenemos, pero que lo que vemos es que gastan mucha plata. Mucha cantidad de plata. No, para ir a un cine está caro. Si llevas varios, porque hay depende familia... de lo que quieras hacer, disculpame que te interrumpa. Sí. Porque hay muchas cosas gratuitas. Por eso, ahí es la que voy yo. El punto es este. Berazategui tiene muchas cosas que son gratis o de menor precio, ¿sí? Así que voy a tirar un par de datos para los que están escuchando. En el Complejo Cultural San Francisco, que queda en la calle 23 y 149, de martes a domingo está de 9 a 18, sábado y domingo de 15 a 18... teatro de marionetas. Ah, marionetas. Sí, para los chicos. Después tenemos en el actividad de Roberto Vicenzo, calle 18 y 148, tenemos la exhibición de autos y motos del Autoclub Berazategui. Es verdad. ¿Sí? Calidad y originalidad de los vehículos que se exponen. ¿Sí? Preservación de patrimonios históricos que hay. Ah, yo vi un Camaro blanco, chicos, que no se dan una idea. No, antiguo, nuevo. De los nuevos. De los nuevos. Que no se dan una idea. Así que de 13 a 21 podés ir al Salón del Automóvil Clásico, que es gratis la entrada. ¿Sí? Un saludito para Javier Gamalero, que nos está Javier Gamalero, pero está ¿dónde viendo? Está? ¿Desde qué parte del mundo no estará? No sé dónde estará. Que mande un mensajito al 11-6470-47. Él también está invitado acá cuando quiera con la banda o él solo a charlar de música. Sabe mucho de música. Lo esperamos. Así que si quiere mandar un audio al 11-64-00-7047 y ahí mandás un audio saludando, haciéndolo, pidiendo un temita o contándonos a dónde estás. Claro. Bien, sigo. Después tenemos un espectáculo en el Complejo Cultural Leonardo León Rigoló, en la calle 15, número 5675, a las 4 de la tarde. Y en el Cultural El Patio tenés una compañía que viene de Santiago de Chile, que es todo de títeres, que puede ser para grandes y para chicos. 80 pesos está la entrada, no es cara. Y no, puedes ir tranquilamente. No. Después, otro espectáculo de títaras. Este también está. Títaras. Yo no hablo con la E, hablo con las títaras. En León Rigoló, de Ilusiones Animadas, de Córdoba vienen estos chicos. La historia tiene como protagonista Bruno, cartero oficial del correo postal de títeres, que lleva cartas. Bueno, veo que tenés problema con la palabra títere. Títaras. y encomiendas montadas en una motoneta para marionetas. Eso está de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 15 en el Complejo Cultural El Patio. 80 pesitos. ¿Sí? Después seguimos con la... 80 pesos, mirá, ni una cerveza no comprar con eso, nada. No, a los chicos no le puedes dar cerveza. Bueno, pero los padres sí, a veces... Sí, prefieren sí tomarse una cervecita, comprarse los cigarros y... Y no sacarlo... No le dan la leche a los chicos, nada. Bueno. Ay, Dios mío, abuela. Abuela, después seguimos porque acá Berazategui tiene lo mejor. Y después vamos a Quilmes, que también tiene un montón de espectáculos. Aguante Quilmes. ¿Sí? Vamos con el próximo tema. Ah, tengo un mensaje, dale, vamos. Mamá, qué cara dura que somos, Marcelo Galateo, ¿eh? No seas cara dura, Galateo. Aprende de la señora Estrellita. Aprende de ella. Chimbehuencha. ¿Quién es Galateo? Yo no lo conozco, Marcelo. ¿Vos sos Galateo? ¿Quién sos vos? Yo no soy Galateo, yo tengo otro apellido. ¿Otro apellido? No, Galarza. Galarza. Bueno, vamos. Galato. Galato, nunca dicen bien tu apellido. Y bueno. Pienso que no, para mí no es difícil. ¿Pero por qué me dices sinvergüenza? ¿Qué dije? Sí, por lo que dijiste de la carne. Mira, Eri, yo te informo que el programa acá lo manejo yo. Yo le escribo todo lo que tiene que decir Gisela antes de venir acá. Elijo sí todos los temas, manejo todo yo, campeón. Dios mío. Bueno, vamos al próximo tema. Una banda que estuvo en auge también en los 2000. Sí, porque Audios Bullies estuvo. Ah, sí, sobre no sabía, todo con este tema, olvidado. Sobre todo con este tema que tiene un feat con Nancy Sinatra. Que este tema de Nancy Sinatra, Shop Me Down, sí, es un tema lento. Sí. Lo utilizó Quentin Tarantino para Kill Bill, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo volvieron. No se llama Bain Bain el tema, no, ¿no? Sí, Bain Bain, pero Audios Bullies puso Shop Me Down, ah, ¿sí? Porque solo utiliza esa parte remixada del tema. Pero hace 2 años, el de Vigueta, ¿cuánto salió? ¿Hace 2 años atrás? No, un poquito más, por eso. ¿3, 4 años? Cuatro. Sacó de vuelta, la volvió a revivir a Nancy Sinatra, que sí está re bien, ¿eh? Yo la tengo en Instagram, está perfecto. Ah, mira, no me imagino la cara. Sí, está re bien. ¿Cuánto bien debe tener? Como 100 años ya más. No sé, ahora la mostramos por Mirta ahí. Mirta Legrand, un poroto al lado. No, debe tener 70, 80 más o menos. ¿Sí? 70-80, 70-30, como el Fernet. Dale, vamos con Audio Bullies y después volvemos. And he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Down, down, down. Bang, bang,

Acabamos de escuchar Audio Bullies, que es un grupo de música electrónica del Reino Unido, inicial compuesto por Simon Franks y Tom Dinsdale. Tuvo un periodo del 2001 al 2012, pararon un poco en el 2012, volvieron en el 2014 hasta ahora mismo, y en el 2005, este tema es del 2005, es el que saca, con el segundo álbum de estudio, saca este tema que es el que los vuelve a tener en la cima de un montón de charts internacionales, y también nosotros lo bailamos. Sí, no? Nancy Sinatra también la bailamos. Sí, las botas, ¿cómo se llama? Estas botas fueron hechas para caminar. Ahí está, estos zapatos. Ese tema está genial, buenísimo. Ya lo pasamos en la radio igual, ¿eh? No me acuerdo, sí, no sí, recuerdo. Sí. Muy buena la letra del tema ese también, ¿eh? Sí, ni hablar. Habla un poco de una mujer con un hombre y que se pone la bota y sale. Claro, no lo espera lo el tipo. Lo saca, tomátela, chau, Willy. Chau, tomátela. Bueno, bien. Ay, el Tano, si me hace el favor de buscármelo, por favor. Nancy Sinatra. A ver, operador, Superator. Bueno, vamos a hablar un poco de la ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, Cava. Cava es más, que tiene más actividades culturales que, obviamente, los municipios. Y hay cosas súper recontra importantes. Una que está buenísima para ir a verla, que tenemos que ir, es en el Malva, ¿sí? Hay una exposición en el Malva, que está buenísima, que ahora la voy a buscar. Es de un artista que ahora lo voy a buscar. Porque después no, la Usina del Arte también dice que está lindo. Hay un montón de cosas. Bueno, del 22... Todo gratuito la Usina del Arte. Sí, ahora voy a, si ahora le voy ir, a no decir. Va a estar un sope. Sí, para lo, por eso, ahora como estamos en vacaciones no de invierno... No pongan excusa que el auto no. Cargala, no. Sube y te toma el colectivito, sí. Como hacía mi mamá cuando era chico. Me como todas las madres. Claro, antes estaba un bondi, no, que ahora que Uber, que Remi, que auto, no, campeón. Te toma el bondi y vas. Chao. Si quieres llevar a los chicos para bien, bien, las sedes, todas las comunas, porque allá en Capital se le dicen comunas. ¿Sabías vos eso? No. Bien. Comuna 1 es la de Balcarce, Comuna 3, bueno, todas las comunas de la 1 a la 14, todas las entradas son gratuitas, como dice Marce, ¿sí? Y tienen siempre, de lunes a viernes a las 5 habrá shows de magia y animaciones infantiles en todas las comunas, gratis, ¿sí? Del 22 al 2 de agosto. Después tenemos... Acá al operador le dicen el mago. ¿Por cuando qué? La pelota. No, porque juega 10 minutos y después desaparece. Ah, bueno, está bien. Te va a matar el... Después, talleres de invierno para los chicos. Talleres de invierno para los chicos, los que están escuchando de atrás. Desde 0 a 3 años y de 4 a 7. En el Museo de Arte Moderno, que es el que fuimos nosotros en verano, donde estaba la rueda esa gigante, ¿te acordás, Marce, de madera? Ah, sí, bueno, muy lindo ahí, también, ¿eh? En ese lugar, del 20 de julio al 4 de agosto, la sala de educación de planta baja, ahí es donde Avenida San Juan al 350. Creo que vamos a 20 pesos la entrada ahí, puede ser. Nada, y además es gratis ahí, como es de Ciudad de Buenos Aires y es para la vacación de invierno, es gratis. Sí. Tienen todos talleres. Dice, recibe a los chicos para jugar y aprender sobre la luz, los colores, el arte y las infinitas posibilidades del cuerpo. Se consiguen entradas porque son gratis, ¿no? Así como dijo Marce, no hay que poner peros. Se sale, se carga, la sube. La semana que viene va a estar lindo, así que hay que disfrutar de la última semana de vacaciones de invierno, porque después hasta el verano no se para. Si no hay... días que no laborables, no se para. Después, teatro participativo para toda la familia. Todos los museos de la ciudad, todos los museos de la ciudad, sí, invitan a la gente, a grandes y chicos, que puedan acompañar a los artistas en su interpretación. O sea, vos vas y te agarran, vení, Marcelo, vení, vamos a interpretar a Robin Hood. Entonces te pones a... Bueno. ¿Sí? Para niños de 4 a 7 años y, bueno, para más grandes. En el Museo Casa Carlos Gardel, en el Museo Perlotti. Son todas cosas gratis lo que estoy diciendo, ¿eh? No tienen bueno, nada que pagar. Para todos los que nos están escuchando, que tienen hijos. Que tienen y los que no tienen hijos también, que vayan. Porque bueno, también hay cosas de grandes, que después del otro tema les voy a decir, ¿eh? Sí, hay cosas, sí, para grandes. Sí, cosas para grandes. 11-64-007-047. Nos tienen que llamar. Nos tienen que hacer el aguante, ¿o no? Y sí, la nos verdad está, que sí. Poca gente nos está haciendo el aguante. ¿Qué le pasa a la gente del otro lado? Tanto vacaciones. No sé. Jardín japonés. Tenemos. Qué lindo. 120 pesos la entrada. No es caro tampoco, ¿eh? ¿A vos te parece saladín, que es caro? 120 pesos no es caro. Claro, con 120 pesos que hace nada. Y entra al parque japonés. Bueno, vas al parque japonés, que tenés varias cosas para hacer. Si te es gusta. Es hermoso el lugar ese, la verdad. Que... Para ir un día de sol y sacar muchas sí, fotos. Tiene que ser un día de sol porque ahora. Que no hace, que no haga tanto frío porque te morís. Como está todo destemplado, ¿viste? Sí. ¿Cómo destemplado? Destemplado. Descampado, digo. Ah, de, todo destemplado. Destemplado estamos nosotros, libre, al aire libre, claro. Todos los días tenés diferentes cosas. Si te gusta algo de las plantas, si te gusta, no sé, tomar algún tecito ahí adentro. Está lindo. ¿Cómo en el heladito eso? ¿Cómo se llama? Los melona. Los melona, qué rico. El que no comió melona, cómalo. No se consigue en ningún lado. ¿Están en San Telmo? No. Mon Laferte llega al Luna Park. El Mon Laferte es la que canta con los fabulosos, iba a decir, cualquier cosa, con los auténticos decadentes. Y en el último show. Parecida a María Elena, es parecida así de refilón, ¿viste? María Elena. María Elena de Fuseneco. Fuseneco, ah, sí. Nah, de refilón, nah, de refilón. Sí. No es mucho. El que está del otro lado va a decir, esto está medio loco, no sabemos. En TN, están dando la viola, están haciéndole una nota a Mon Laferte, que es la que cantó con los auténticos decadentes. Que es conocida. Después buscarla, si la, no sé si la puede buscar ahora. Acá, ¿no? En Instagram se unió Manu Urodio. Manu Rodio. ¿Quién es? Es mi alumna. Ah, alumna. Manu Rodio. Un saludo grande. Bueno. Historia del cine argentino. Yo estoy dando todas cosas culturales. Sí, ya te está poniendo. No, no, pesadita no. Porque hay que salir los fines de semana. Los días de semana se trabaja los fines de semana, aunque sea. Esto sale 50 pesos. Nada. Te enseña. Museo del Cine Pablo Ducro Hickens ofrece un recorrido singular y distintivo por la historia del cine. Del cine argentino desde sus comienzos hasta la actualidad, yendo de la cámara Lumière, esto me gusta para ir, Marcelo, ¿eh? Y bueno, vamos. Y que dio origen al cine hasta el Relatos Salvajes, ¿sí? Muestra todo, toda la historia. ¿A dónde? Que no presté atención. Ya te digo. El Museo Pablo Ducron Dick Hicken, no sé. ¿Pero dónde? ¿En Capital? ¿Dónde es sí, eso? Agustín Caffarena, La Boca. Ah, mirá, qué lindo La Boca para ir a pasear. Qué lindo también, ¿viste? Yo la última vez que fuimos me quedé con ganas de comer una pizza y una pizza en La Boca. Sí, por La Boca entra la pizza. ¿Y por dónde sale? No sé, eso lo sabes vos. Son rápidos. Es lindo, ¿eh? Sos rápido vos. Lo único que tiene linda La Boca. Después porque... después tenemos las muñecas antiguas, Ciudad en Foco, Escultura, El Puentecito, Restaurante Manolo. Eso, mira, un emblema del barrio de San Telmo, el Restaurante Manolo. Después lo vamos a ver. Y la Taberna de Roberto. Vamos a hablar de comida, que eso es lo que te gusta a vos, ¿o no? Qué rico, mano. Mirá. Mirá, tenés hambre. Hablando de comida, tengo un alfajorcito. Orense. Qué rico. Bueno, vamos al próximo. ¿Tenemos un audio? Ah, papá, ¿cómo habla esta mujer? Ah, ¿eh? Sí, dale, a ver. ¿Eh? Ahí está. Ahí está, escuchá. Ahora viene el rock and roll, ¿eh? Dentro de un rato, Mick dentro de un rato. Mick Jagger. Después vamos con Mick Jagger. Escuchá, ¿sabes cómo lo bailaba este en el Chile? ¿Qué año? En los 60, en los 70. En el 64 lo bailaba con... con tu antigua novia. Claro, iba de traje, smoking, zapatita. Bien, este es el tema de Nancy Sinatra, escuchen. En ese no me dejaban entrar porque tenía el pelo largo. ¿Sabes? No se podía entrar, ¿te acordás? Claro. Que estaban hablando. ¿Dónde? Sí. ¿Qué lugar estaba? Ah, el cumpleaños de Marina. Había mucha gente grande. El cumpleaños de Marina. Bueno, el cumpleaños de Marina, había mucha gente grande que iba el Silan, ¿sí? Me estoy aguantando decir tantas cosas. Que iba el Silan y... Parecía una reunión del PAMI, boludo. Y explicaban que en una época, y eso también lo contó tu papá, en una época había una peluquería, ¿no? Estaba la peluquería. Sí, Sí, es verdad. Después me acuerdo también cuando estaba Elsira en 3D, también habían puesto una peluquería. Sí, bueno, pero no para cortarle el pelo, para dejarlos entrar a la gente. Y no, ¿esa peluquería para qué era? No, pero para hacerse algo en el momento. Claro. Sí, ese momento le bien pilchadito, ahora van en cualquier cosa, pantalones. Creo que el de elegante sport, pero tenían que ir de traje, ¿o no? Zapatillas, zapato tenían que ir. Sí. ¿O no? Como corresponde, vas a bailar, tenés que ir bien vestido. No, hay pero que ir bueno, así nomás. Cambió todo, ahora cambió toda la vestimenta. Es lo que hablábamos nosotros también, la música, la vestimenta, la pero forma que tienen. A veces está bueno, vienen pilchadito, se vas a bailar. Mínimo una remerita de vestir, una camisita. Conozco gente que se pone una remera así toda estirada dentro del pantalón. Estoy pensando quién es. Pantalón de jean, así bien clásico. Hay mucho. El síndrome. Bueno, pero capaz. Como decíamos nosotros, síndrome de mal vestiti. ¿Cuál sería el síndrome de mal vestiti? La gente que no se sabe vestir para salir. Y hay gente que no le da. Porque una cosa es estar en tu casa que estás villero croto. Sí. Y otra cosa es ir al boliche con un pantalón Wrangler clásico, claro. Todo estirado. Las botamangas anchas. Las botamangas tipo, no es Oxford ni es chupín. Unas zapatillas topper blanca. Bien de vieja. No, bien de. No, y tener el. No. Sí, que se te da vuelta el cinturón para adelante así. Sí, todo enrollado. No. Sos malo, Y bueno. Pero el síndrome mal vestiti también vamos a hablar después. Ah, después voy a hablar un poco de las modas. ¿Sí? Dale, vamos a hablar de ropa. ¿De ropa? Y de ropa, a ver qué. Yo me niego a vestirme como una persona mayor. Yo también. Me gusta la ropa. Ya estoy. Yo no te digo que uso la ropa que los pibes. No, pero tampoco un chupín tipo calza, como tenía un amigo que se puso el otro día. Todo roto. A mí me gustaría usarlo, pero no me queda bien. No, es que además, yo creo que también la edad. Hay ciertas edades que uno ya deja de. Ah, bueno. A ver, una persona de 60 años. Bueno, está bien, pero estamos nosotros hablando que tenemos entre 35 y 40, más o menos la zafamos un toque. Más de 60 es un viejo con chupín y medio como que te da rechazo a veces. Yo, por ejemplo, la otra vez estaba haciendo reposo porque hacía frío, no sé, el lunes, el martes, que pasó lo del Pepo. ¿Viste? ¿Qué le pasó al Pepo? Contá, ¿qué le pasó al Pepo? Y tuvo un accidente yendo a Villa Gesell, sí. Supuestamente él no manejaba, pero después saltó que sí manejaba, claro, iba con él, el celular. No manejaba, pero sí. Los videos demuestran lo contrario. Dice que iba de una mano tenía el celular y la otra mano tenía una botella de vodka. Y iba el con eso porque era kit el auto. El tipo, en vez de darle el celular al acompañante para que se fije cómo iba en la ruta, no lo tenía en la mano. Dice que se le cruzó, no sé si se le cruzó algo en la había ruta. Mucha niebla y bueno, también. Y él eso, vendría ¿no? también a mucha velocidad. Y niebla para un costado y listo, bueno, ¿qué vas a perder? Lo que pasa que bueno. Y ahora está complicado. Él zafó. Y ahora después vamos a hablar y de eso también. Y yo, esto va. Estaba mirando el programa de Mariana Fabiani, ¿sí? ¿Sí? Cuando prendo el Mariana Fabiani había un integrante de Los Chacales. Sí, ahí. ¿Vivo? El cantante que acá en Berazategui vende verdura ahí. No, ¿sabes qué? No, uno que era de la banda, no sé quién era. Yo no le veía cara conocida, pero no sabía quién era. Del otro lado había un señor de 60, 70 años que había sido compañero de celda del Pepo. Sí. Y estaba vestido. Calá esto, yo la vestimenta. Sí, a ver. Porque ahora me hiciste acordar. Una gorra blanca. Sí. Así, visera normal. Chupines blanco. Sí. Era un pibito con cuerpo de hombre grande. Y ahí está el tema de todo apretado. Chupín, los pantalones, viste como se usan ahora que a se usan cortos. A mí me gusta como se viste Tinelli. Tinelli se viste re bien. La pincha que usa. Por eso después vamos zapatos, a hablar. Los zapatos. Pero que pasa que él tiene también su propia marca. Que pero es la igual que hace. Y además le queda bien. El que no me gusta, que hay mucha gente que le gusta. Beto Casella. No, Beto Casella es malísimo. Es un payaso. Ay, Dios santo. No sé quién lo viste. Esa peluca que tiene. No sé quién lo viste. No, es que no tiene peluca. Se rehúsa a ser pelado. Como se rehúsa a ser pelado. Decían en un momento que tenía peluca Beto Casella. Tiene como un quinchito. ¿Se habrá hecho algún entretejido? Esos entretejidos nuevos, eso como Alberto Martín. No, ¿vos te acordás de Alberto Martín? Son implante capilar, se dice. Los implantes esos que se ponen pegados. Sí. Eso debe tener, que parecen en no, serio. Pero la ropa, hay veces sí que zafa. Pero a mí no me gusta nada de lo que se pone. ¿No? No. absolutamente. Otro que se viste bien es Hernán Cava, que iba a decir. Hernán Bande. Ahora, Hernán Bande del otro lado, que está conectado. ¿Está conectado? Seguro que nos está escuchando. El enano, pero... el enano chupatierra. El enano maldito. Chucky. Eso. Tinelli tiene lo que tiene, es que tiene una buena asesora de imagen. Sí. Que la viste bien, no le pone cualquier sí. cosa. Es verdad. Entonces ahí es donde él está justo. Otro que se viste bien de la tele, bueno, después del tema, vamos a seguir con el tema este de la vestimenta. Sí. Y después entran otras que vamos, son mal vestidas. ¿El próximo tema? El próximo tema es Trans X. Viviendo en un video. Así que después por volvemos. Nombre no lo conozco, a ver si lo escucho ahora. ¿Estamos o no estamos? Ah, 11-64-00-7047. Es donde vos no tenés que llamar. ¿Está chequeado esto? ¿Está chequeado? Sí, es este. Vamos con Trans X y después volvemos. We'll be right back.

La Retro Flow que fuimos, ¿te acordás? Ah, acá en Flow. Acá, sí. Sí, sí. Ahí dieron mucho High Energy. Sí, dieron muy buena música. Lástima que Walter Iglesias se hace mucho el difícil como para entrevistarlo. Últimamente se están las bandas, no sé, DJ. Estamos medios difíciles. Se hacen las estrellitas, sí. No sé. Walter Iglesias viene acá a un programa acá de la radio con el señor Robert no sé cuánto. Sí, Robert, ¿puede ser? Sí, pero últimamente algunas banditas, tributo a esto, tributo a lo otro. Sí, que son tributos, sí, que no hacen nada original. Me han cortado la cara, ¿podés creerlo? No contestan ni los mensajes. Bueno, ojalá que les vaya bien, porque nunca les voy a desear nada mal, pero, sí, pero bueno. La verdad que, bueno, el señor Walter Iglesias nunca es un DJ. Nunca se van a destacar ni distinguir porque no son originales, así que... No, Walter Iglesias lo que tiene que es, vive en Devoto, me parece, re lejos. No, estoy hablando de las bandas, Sí, hay bandas, tributos que están medias difíciles, ¿sí? No sé, la verdad que estaría bueno que también se abran un poco a venir a programas para poder también venir a promover su espectáculo, que es tributo. No son bandas que tengan como los Detonador que vinieron, que tenían sí temas de ellos, y la verdad que re bien. Vamos a traerlo para hacer un acústico, ¿eh? Tenemos que armar bien el acústico. Y Marcelo Mayer que vino también. También, por eso te digo, los que son, no son bandas que tengan mala onda, ¿sí? Bien. Vamos a volver. Otro tema. Estábamos hablando de la ropa. Y estábamos hablando de Tinelli. Te estás olvidando de promocionar la fiesta de Nico Chamorro. De Nicolás Chamorro. A ver, mañana 27 de julio en Bahrein. La Valle 645 o 340, ahora me fijo bien, ya no sé, me acuerdo, ¿me decís por favor, Marce? Tenemos la fiesta 10 años Technoir. Sí, es una fiesta de música electrónica que justamente mañana estamos festejando el cumpleaños de Carlos Ruiz, sí, que es un gran DJ, y con otros DJs, Symbiosis, Chu Robots, ¿qué más? Camila Díaz, sí. Así que bueno, pueden ir ahí o comunicarse, no sé si comunicarse con Nicolás. ¿Dijiste que era el 10 aniversario? Sí. Sí, 10 aniversario, obviamente, de estas fiestas, que la verdad que cuando yo fui a la fiesta de estas Technoir, me quedé como anonadada, porque paso el audio. Lleva mucha gente, ¿eh? Mucha gente está buena, a mí me gustó. Y lo que pasa es que es toda la noche electrónico, uno ya está grande. Es como que decíamos, ya está medio grande. Sí, con una horita o dos. Con ya. Una horita le hacemos el aguante a Nico, pero nos volvemos. Pero la fiesta está buenísima. Bueno, en Bahrein, ya saben, ahí. La Valle. Stage North. ¿No sabes el número? La no, Valle. No. A ver, vamos. 10 años. 10 años de esta fiesta, que obviamente el organizador de esto es Nicolás Chamorro. Que es un DJ. Y acá tenemos también esta cosa de decir, bueno. Es un chico que siempre está apoyando la movida de tecnológica, tecno, sí. Y también las movidas estas de todas las fiestas. Y tampoco es un pibe que se le caigan los anillos para venir a los programas. Él me está diciendo, no me retes a mí que quiero ir a tu programa. Lo que pasa es que está Devoto, pobre. Está lejos, pobre. Entonces yo digo, ¿cómo es esto? Está bien, Nico, no pasa nada. La Valle... 345, la Valle 345, Bahrein. Abren a las 12 de la noche, un lugar lindo, Bahrein. Sí, los esperamos ahí. ¿Sí? La mejor fiesta. La mejor fiesta es la de Technoir. La mejor música. Está Carlos Ruiz, Chu Robots, Camila Díaz, Rodrigo Vans, Symbiosis Live con Leocata y Nahue Raccoon. ¿Sí? Después tienen performance y descuentos de ingreso free, exclusivamente anunciándote por lista. Ah, mira. Technoir, enviando nombre y apellido por inbox. O sea, vos entras a la página de Technoir. ¿Te acordás? Que sí, es donde estaba bailando Sarah Connor. Cuando Terminator la estaba buscando, Terminator 1. Muy bien. Sí, cuando Terminator la buscaba, que era malo. Ella corre y va una... Sarah Connor. Ahora viene la nueva de Terminator. ¿Septiembre, octubre? que está Sarah Connor. Está grande, están todos. Creo que hasta está John Connor. También, sí, en la actualidad. Está bastante. Vendría a ser la continuación de la 2. Estamos como borrá todas las que viste de Terminator, borrálas todas. Esta es la verdadera continuación. Esta sería la continuación de la segunda. Claro, la tercera. La tercera, porque las otras no sirven entonces. Y ¿de no. qué me sirven las otras, abuela? Bueno, al cohete. Al cohete, para sacarnos plata, para que vayamos al cine, ¿no? Yo sí vi todas. Sí, yo también. Yo vi todas. Génesis no estuvo fea, ¿eh? Terminator Génesis. No estuvo fea, tapó. Bueno, muestra un Terminator viejito, ¿sí? Pero no obsoleto, dijo. Sí, ni hablar. Bien. 11-64-00-7047. No tenemos ningún audio, ¿no? Pero estamos pobres de audio. Yo les mandé el audio ahí de la promoción de la fiesta, pero no. Pero no, me parece. Sí, pero no sé. Pero escúchame, pero mirá que no tiene voz. O sí tiene voz, ¿no? No tiene voz, tiene el sonido. Vamos a chequear eso primero. Sí, es música. Vamos a chequear primero. Y bueno, vamos a ir con el próximo tema, 90. A ver. A ver. Hola, profe. Acá Danilo. Escucho tu programa de radio como todos los viernes. Mirá, Danilo me cerró la boca. Qué grande, Danilo. No, porque Danilo estará jugándolo. Porque él me dijo a mí, me dijo, se profe. Se hace extrañar, cuando no, ¿viste? Es maldito. Viste, ¿eh? Es malo, malo, personalmente es malo. No, tiene un humor. Tiene humor negro. Estuvimos hablando en la reunión. Una cosa es el humor negro, otra cosa es ser malo. No, está empezando. Nunca puede ser malo. Bueno, es medio complicado el asunto. Así que un abrazo, un beso gigante, Danilo. Sí. Ya te voy a conocer un día de esto. Danilo, bueno, Danilo me dijo, profe, mire, yo a mí me gusta la música clásica. Así como lo escucha música clásica. No escucha música clásica de clásica, de Beethoven y todo eso. ¿Sí? Eso le gusta a él. Las flores entonces de Bach. Entonces me dijo, mire, yo sé lo que hago es escuchar cuando están hablando y cuando viene la música. Como no me gusta, me pongo a jugar a los jueguitos en red. Me dijo, entonces lo escucho de fondo. Tipo, abuela. Ah, abuela, sí, están en eso. Así dice que están, todos los chicos están conectados en red ahora y dice que están hasta las 4 o 5 de la mañana jugando. Imagínate. Y bueno, y es lo que yo te decía la otra vez, que ellos en la familia de Danilo. Danilo tiene un abuelo que es muy interesante. ¿Sí? Es astrólogo y sabe mucho de astrología. Estaría bueno sacarlo. Hay que ver hasta ahora, porque es una persona que tiene 80 años. Y tendría que arreglar con Danilo porque es yo lo llevé a la escuela. Es poeta el abuelo de Danilo. Tiene toda la familia que escribe, ¿sí? Imagínate una cosa, que el abuelo de Danilo conoció a Borges, ¿sí? O sea, que tiene toda una impronta Danilo. Danilo es como que rompió el molde, porque tiene un carácter medio complicado. Eso es, y de tan genio a veces se pasa. Como todo genio. ¿Viste? Claro. Así que bueno, le mandamos un beso grande a Danilo. Disfrutá de la última semana, Danilito, porque volvemos con todas las pilas para seguir el año, ¿sí? Así que bueno, 11-64-00-7047. Danilo se acordó. Los otros de lo que dije, nunca se acordaron. Carlito, ¿qué onda, Carlito? Carlito, no sé en qué anda, ¿eh? Ah, güey. A ver. Un saludo a mis amigos de Insomnia, acá haciéndole el aguante como todos los viernes. Un beso grande, Marcelo y Gise. Ahí está, grande, Marianita. Un beso gigante para ella y para el Papo. ¿Qué? ¿Estaba corriendo? ¿Estaba apurada? Sí, no sé ¿qué? Dónde estaba. A toda velocidad. Estaba con el pata de lana, que lo estaba. Que Mariana cuando quiere habla rápido, ¿viste? El pata tengo que traerla acá. La estaba apurando. Che, Papo, fíjate, mandó un mensajito ahí, anda a controlar porque. Mariana, tranquilamente la podríamos traer también a hablar, ¿eh? Porque ella habla como yo. Sí, y... pero está con el bebé. Está el bebé, ¿viste? Si no molesta el bebé. Lo hacemos dormir ahí en sí, sillón. Sí, el bebé Ciro es terrible, es buenísimo. Se lo damos a Mari, que lo cuide. No sabés lo que es ese bebé. La otra vez estuvimos como hasta las 4 de la mañana jodiendo. Acostado ahí en el canta en inglés, Mariana. Canta en inglés. Por eso. Ella sabe, le digo que diga todos los nombres. Muy buena pronunciación. Y si es profe de inglés. Bueno, pero no hacía falta que... Por eso, ¿cómo la tenés buena pronunciación? Vos sos profe de lengua y literatura. Y digo títaras. Y digo títaras. Bueno, pero porque abuela, soy abuela. Bien, vamos a ir al próximo tema de los 90. Esto ya nos vamos a los 90. terminamos con un tema más de los 90 y empezamos con el especial de Mick Jagger y Vicentico, ¿sí? Dale, pues ya estamos 1:24. Pero estamos, la lucha está en pañales. 12 grados 7. Acá hace como 40 grados porque estoy en calor, abuela. 12 grados 7, la noche está especial para escucharnos. Sí. Tranquilito. Acá se ve de la ventana, se ve todo, ¿eh? Manejando el auto. Tranqui, hay niebla, piso resbaladizo, hay que manejar en la, tranquilo. En la camita, tomando un café con un chocolate. Tranquilo. Si no, estás mirando el Facebook, lo puedes escuchar también. Claro, tranquilito. Desde la app, desde el Facebook, desde el Instagram, todo. Vamos a Nightcrawlers. Push the feeling. Push it, that's my shit.

que tenía una agrupación antes de ser DJ Sammy, es Bravo DJs. Un grupo, ¿sí? De Palma de Mallorca, español. ¿Qué, ¿sí? ¿De qué año es el tema? El tema es del año 1984. Ajá, mirá. Bien viejito, ¿eh? Sí, nacido en 1969 es DJ Sammy, ¿sí? Y empezó con Bravo DJ, con el difícil rap, que está bueno, ¿eh? Es un clásico total. Y después, anterior a del señor Bravo DJ, teníamos a Los Señores, que es un grupo de Escocia, Nightcrawler, Push the Feeling On. Un remix, ¿eh? Un remix, sí, ¿sí? El original es del año 1995. Mirá. Así que, sí, están. Es una banda que fui y vino, está hasta la actualidad, no con los mismos integrantes, sino que fueron rotando. Bien, la Superliga. Vamos a hablar un poco de los partidos que vienen. Así como dijo el señor operador, Racing Unión 0-0. Ah, claro, hoy es viernes. Hoy es viernes. Empezaban los viernes. Después tenemos, hoy debutó como visitante. Están probando con los visitantes. Creo que 4 partidos debutan los el público visitante. Vamos creo a ver cómo le va. El partido del rojo creo que va a haber visitantes. ¿Qué crees cómo va a ir? ¿Estamos preparados para eso? Para mí no. No, olvídate, no. La gente es muy agresiva. Para mí nunca más se va a poder jugar acá. Hasta que no cambie la sociedad, no. La verdad que no. Después tenemos... No por la gente común, ¿eh? Siempre los barras son... Bueno, lo que quieren erradicar, que me parece que les va a ir mal, son los barra brava de los partidos. No, pero tampoco. ¿Cómo haces para erradicar a los barras brava de los partidos? No lo dejas entrar, lo identificás y no entran y listo. ¿Sabés el lío que hacen después afuera? ¿Qué lío van a hacer? Los cagás a gomazo de la policía y listo, ya está. Y hay que ver. Que solucionan. Ojalá que se pueda, porque está bueno también... Está bueno, estaría bueno también que del otro lado se pero sienta como están también. Están metidos en la política. Hay toda una cuestión, sí. Ayer justo estaba viendo, no sé si un pertenecía a la seguridad de todos los partidos y demás, y creo que en Banfield, la cancha de Banfield, es la primera cancha que no tiene baranda de seguridad, que está sin como si fuera los partidos allá de Europa. Ah, vamos a ver cómo va. Porque van a probar a ver cómo va, ¿eh? Vamos a ver qué onda. Acá no se puede, lamentablemente. Lamentablemente hay gente que es muy agresiva con respecto a los partidos, al fútbol. Es como que se toda una pasión ya demasiado desmedida. ¿Quién no va a ver el partido? Va directamente van a cantar. Borracho, sí, drogado. La verdad que no está bueno. No está buena se esa situación. Se paran en el coso y miran para arriba, miran el partido. No sé qué gracia. Pero bueno, ya. Bien. Partidito de hoy. Boquita, ¿contra quién? No, vamos primero a los partidos. Lo que tengo yo acá. Colón, Patronato, hoy sábado 13:15. San Lorenzo, Godoy Cruz, 15:30. Lanús, Gimnasia, 17:45. Horrible, y el último, partidos, ¿no? Argentino Junior, River Plate, partido 20 fácil, horas. Para arriba. Y el día de domingo, Estudiantes Aldo Civi, 11 horas. Y después no tengo más nada. Acá Independiente no me juega nada. A las 5 contra Defensa. Acá no salió. Acá ese parece va a estar lindo porque Becasés, el que estaba en Defensa, justo acá tengo, a ver, pará. Argentino, bueno, Newell's Central Córdoba, 1:15. Talleres Vélez, 15:30 el domingo. Defensa Justicia, 17:45. Y Boca Juniors juega a las 8 de la noche el domingo. ¿Contra? Huracán. Oh, bueno. Sí. Y después, el lunes, Arsenal Banfield. Vamos a ver si juegan Banfield o en Arsenal. Y ahí van a probar el sin alambrado. La tribuna sin alambrado, bueno, y vamos a ver cómo les va. Ojalá que me cierren la boca y que vaya todo. Porque bien. Justo da la casualidad que son dos localidades. Arsenal y Banfield son dos localidades que hay una pica ahí, ¿eh? Epa. Así que, y Atlético Tucumán, Rosario Central, el lunes 29 a la 21:10. Bien, hablamos un poco del Capitán del Espacio. ¿Qué pasó con el dueño del Capitán del Espacio? ¿Qué lo secuestraron? Le entraron a la casa a robar, creo que lo tuvieron ahí un tiempito, le sacaron las llaves, fueron a la fábrica. La ¿tiene miedo? ¿Se quiere ir del país el dueño? ¿Puede ser? Y lo que pasa es que ¿Quién lo vendió ahí? Sí, pero si todo el mundo sabe dónde vive, todo. Lo que pasa es que ahora están medio. Están medio loquitos. Digo, si para la gente que tiene plata, si no vives en un barrio. Bueno, en un barrio privado tampoco vivís tranquilo, pero. Pero es complicado. Es un ¿eh? Poco más tranquilo que viviendo así en un barrio común. Es la verdad. Porque ahora igual no te salvás en ningún lado, pero yo digo, en un barrio privado. Yo que estuve trabajando, estuve pintando, es. Los chicos salen a andar en bicicleta. Bueno, eso es lo que tiene. Para lo que hay, las familias que tienen chicos. Anda, están un poco más tranquilos, pero bueno. Hay casos también que entraron a robar en los en los barrios privados. Es todo muy complicado, todos lados. Por la gente. La gente es la que también hace todo. La gente que, bueno, lamentablemente. Bueno, pero no vamos a tirar mala onda. Bien, voy a hablar de espectáculo. Del espacio. A Capitán del Espacio y el no mejor, sabemos para si. Para mí es el mejor alfajor que hay. A mí me dijeron cuando probaron que no sabían si era el mejor. Que se callen. No lo venden en todos lados. No, lo venden. Creo Capitán que Blanco, Capitán Blanco. Requísimo. No existe otro como ese. Riquísimo. Vamos a ir a los espectáculos antes de entrar con Mick Jagger. Estefanía Tsipolitakis. Ah, le hizo una perimetral, creo. Perdón, Vicky Tsipolitakis es la Estefanía, la hermana, perdón. Estefanía, ¿de qué estás hablando, Willy? Para Estefanía Tsipolitakis dijo que se llevó toda la plata, el marido de la hermana, incluso la de la hermana, todo, la de él y la de la hermana se la llevó. ¿Cuál? La dejó. ¿El empresario, el viejo? Sí, el del banco. Parece que tuvo un suceso de violencia. ¿Qué era parecido a Perón? Que era parecido a Perón, es verdad. Tenés razón, Marcelo. Era parecido a Perón en la foto. Banquero de Estados Unidos, muy conocido. Mucha plata. Parece que se llevó toda la plata. Bueno, tuvo un suceso de violencia. La agarró del cuello a Victoria Tsipolitakis. La tiró contra la pared. Le quiso golpear el nene. No sé qué pasó. Ella pero se igual agarró esa, todo esa y se pareja fue. Muy rara. De un día para otro que aparezca con el tipo ese. Se casen. Bueno, la cuestión ahora es que ella le puso una perimetral. El tipo tiene que andar con una tobillera porque no quiere saber nada. O sea, si se le acerca, ella pone el botón antipánico, le suena y lo vienen a buscar, viene a buscarlo a la policía. El banco donde él trabaja, que es conocido, no dijeron todavía el nombre, tiene que ver qué va a hacer con el empleado, porque imagínate tener un empleado que tiene una tobillera, no está bueno para un banco, sobre todo por una cosa que es tan importante. Así que, bueno, bastante complicado. Parece que venía ya desde hace un montón. ¿Sí? Por violencia de género. Esto empezó al mediodía, terminó mal. La Casa de Papel, la terminamos de ver. Estuvo buena. Estuvo buena. Hubo un error que la gente no se dio cuenta. ¿Qué pasó? ¿Estuvieron en La Pampa realmente? ¿O hicieron que estuvieron en La Pampa? Nunca estuvieron en La Pampa. No saben ni lo que es La Pampa, esto de gallego. Pampa y la Vega. Mostraron la parte donde estaba Nairobi con Helsinki. Que no voy a estar contando porque seguramente la gente la va a estar viendo del otro lado. No vi esa parte. Y estuvieron mucho en todos los portales, estuvieron diciendo que hubo un error de esa parte cuando los personajes dijeron que estuvieron en La Pampa con los gauchos y nada que ver. No estuvieron con nosotros, no vinieron acá. Tendrían que haber hecho una cosa sí, acá. Sí, ¿cómo que no? ¿El final? ¿Te gustó el final? Y te deja. ¿Muere o no muere? ¿Muere o no muere? Para mí no muere. Nairobi no muere. ¿Vos decís que sí, operador? Él dice que tiene data. El operador tiene data. ¿Sí? ¿Vos decís que muere? Bueno, que muera. Tiene que morir alguien. Murió Berlín, tiene que haber otra caída, ¿o no? ¿Sí? ¿Berlín? ¿Cómo sabe que murió? Si no, no, pero Berlín, bueno, pero no podemos hablar de lo que no vio. Pero bueno, el personaje de Rodrigo de la Serna, un gran personaje. ¿Sabes cuál es el verdadero patriarcado? Sí, ya sé cuál es. El que tengo acá colgado. Es buenísimo. La verdad que demostró lo argentino que tenemos nosotros. Para mí le hizo re bien. Somos nosotros. Hay gente que no le gustó, pero... No, hay gente que no le gustó. Y hace de argentino. El argentino es así, aunque no lo quieran, uno lo quiera reconocer, es canchero... Sobrador, el que se lo piensa, se la sabe toda. Y bueno, Palermo es. Palermo es así. Ay, qué. Bien. Julián Serrano. ¿Conoces a Julián Serrano, el youtuber? Sí, pensé que iba a hablar de Mick Jagger. Ya empiezo, ya termino con Julián Serrano. Se fue. Se fue del Bailando. No grites que te escucho igual. Sí, pero porque no, si no, no te callas. Habla, dale, dale, ¿no querías Julián hablar? Serrano, sí. Se fue del Super Bailando. Está bien. Porque lo acusó. Si vos, a vos no te gusta el pibito ese. No, lo detesto. Y bueno, pero a los chicos les gusta. Bueno, pero ¿por qué? Él se fue porque Ángel de Brito le dijo que lo había visto besándose con la compañera de baile. Y eso no le gustó. Oh. Y se fue. Está bien, que se vaya. ¿Quién te conoce, campeón? Se quiere dedicar a la música. Está bien, que se dedica. Con cualquiera se dedica a la música. Podemos cantar nosotros también, ¿eh? Bien, vamos a ir con ahora... Mick Jagger. Ay, pero vos sos, mirá, no me seguí la corriente, querido. Yo esta tendría que haber ido al principio. Bueno, pero vamos a hablar, querido. Bien, hoy, ya antes de terminar el programa, Mick Jagger, 76 años, de sexo, drogas y rock and roll. ¿Qué pasó con Mick Jagger ayer? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? ¿Cómo que le pasó? ¿Y por qué estamos hablando de Mick Jagger? Y porque cumplió años. Muy bien. Claro. Y está recuperado de un problema de corazón que estuvo bastante complicado. Y mantiene una relación estable, porque es un hombre muy inestable, que tuvo muchas mujeres y tiene muchos hijos. ¿Sí? Muchos. Bueno, ¿cuántos hijos no tiene? No sé si tiene 7 u 8 hijos. Ah, mira. Sí, con distintas mujeres, ¿eh? Ningún tontín. Bien, vamos a ir ahora con este tema con Lenny Kravitz, que para mí... Está buenísimo. Medio modernoso. Sí, ¿no? Este es re medio. Además el video está re bueno. ¿Vos te acordás del video? No. El video en ese momento era la primera vez que se usaba esta cosa. Lo que tiene la cámara fija. Sí, sí, sí. Estuvo re bueno. Va corriendo Mick Jagger y se mueve toda la cámara a la forma como que está. Está Mick bueno, Jagger. Sí, es verdad. Así que bueno, vamos al próximo tema. Después volvemos con más Insomnia. You can hear it in your lover's eyes. You could touch it and I'm crying. El 26 de julio de muchos años atrás cumplió 76 años el señor Mick Jagger, que tuvo una operación de una válvula cardíaca. Le hicieron una operación de válvula cardíaca y zafó. Y zafó porque él supuestamente hizo un pacto con el diablo. O sea, así dicen, ¿eh? Como Menem. Ahí está, como Menem, tenés razón. Ahí está. Son masones. Están todos en la misma. Son masones. Y lo que yo les estaba contando es que Jagger ya cumplió 5 años de relación con esta bailarina brasilera de 32 años y tuvo con ella un hijo, el octavo, así como te decía. En el 2016 fue padre, de vuelta. Ya tuvo el lobizón, entonces. El séptimo hijo, el lobizón. Y tiene un bisnieto, o sea que ya es bisabuelo, ¿sí? Y usa mucho las redes sociales, dijo que él ya no quería pasar mucho tiempo en los escenarios. Mira, el otro día me mandó una solicitud de amistad. ¿Mi Jagger? Néstor Soto. No la acepté. No, y Néstor Soto que no te acepta. Tampoco, ¿viste? Vos podés creerlo. Y Mick Jagger que te acepta. Y Néstor Soto no, tampoco. No me da bola, Néstor. Vos podés creer esencia retro. Cabellera. Cabellera. Cabellera como el de Ciudad de Dios. De Ciudad de Dios. Néstor Soto iba a decir. Mick Jagger, importante en la música, sí, es recontra re importante. Sí. Estuvo con los mejores escenarios. Dicen que sus giras en Argentina y en todo el mundo fueron las mejores. Antes eran dos bandas, los Beatles y los Rolling. Sí, los Rolling siempre fueron como medio loquillos. Y los Beatles eran como medio más pasables, ¿no? Más chetos. Eso, los Rolling eran como, viste, más. La juerga, vos imaginate que toda la banda más falopa era. Claro. Los dos grupos eran falopa, pero se les notaba más a los Rolling Stones. Y además, toda la banda esta Rolling Stone, imagínense que está hace años y que conservan su, uno nada más falleció, que fue en el al principio de los Rolling Stones, pero conserva original. Toda la banda original. Sí, es increíble el baterista, Keith Richards tiene una locura de novela. El otro también, no, están todos locos. Pero la verdad que dicen que cuando vienen la rompe, la rompe. Me gustaría ir a verlos algún y día. Y siempre agotadas las un entradas. Un show impresionante. Los tres estuvimos cerca de River, ¿te acordás que pasamos? El otro día. Sí, la última vez que vino fue acá a River. Vamos a ver, a ver si vuelve. Mucho frío ahí en la cancha de River. Mucha pluma había. Mucha pluma tirada. 11-6400-7047. Último, ese es nuestro WhatsApp. Ese es el WhatsApp. El que último no mandó minuto, audio no. Se pierde el televisor de 50 pulgadas. Estamos mañana sorteando. Lo estamos entregando. ¿Cómo es esto? Es que no tenemos que reír, Marcelo. Si no, tenemos que llorar. Hoy nos vamos a estirar un poquito más el programa. Vamos a tener hasta las 3 de la mañana. Vamos el operador. A escuchar otro tema de los Dale, Rolling. Vamos con Mick Jagger. Con este tema que se llama Just Another Night. ¿Cómo que no? Sí, ¿cómo no lo va a tener? Dios mío, si es más viejo que la escarapela ese tema. Sí, que no. Just Another Night. Ay, Dios, este operador me vuelve loco. Dios mío. Ahí está, mirá, ahí al está. Toque. Vamos, dale. Just another night, just

bien. Estamos acá en Insomnia por Radio Box, 2 y 6, 12 grados. Estamos viendo los jugadores del pueblo. Los futbolistas pueden vivir del potrero. Los apostadores llegan a ganar hasta 250 mil pesos. Mira. Pero ahí es picante, me parece igual, ¿eh? O sea, ahí no entra cualquiera. Ah, estamos mirando las camionetas. Está bien poderoso, ¿eh? El muerto, el muerto. El muerto se ríe el negocio. Desgollado. ¿De qué disco es? Disco Los Fabulosos Calavera. Para mí, yo soy muy rara en esto, pero para mí es uno de los mejores discos que escuché de Los Fabulosos. A mí me gusta ese disco. No digo que sea el mejor, para mí, ese disco. Me pone saco azul acá, Gabriel, me pide de cortina. De cortina al saco azul. Gabriel Amaral. Gabriel Julio Fernández Capelo es Vicentico. Caperola, mirá. Nacido el 24 de julio de 1964, conocido como Vicentico, es cantante, músico, compositor argentino. Una voz inconfundible. Nadie lo puede hacer, nadie lo puede superar a Vicentico, ¿eh? Y no canta mal, yo la última vez lo fui a ver, estuvo espectacular. Sí, no, tiene un aguante el tipo, muy bueno. Ahora la banda tiene dos baterías, todo está muy bueno. Está como más potente. Fabuloso, la verdad que... Están los dos hijos... De dos integrantes, está el de Vicentico y está el de Flavio. El de Flavio está tocando la batería, el de Vicentico la guitarra. Los dos tienen bandas paralelas, los hijos, ¿sí? Y bueno, obviamente hace lo que es... Estuve buscando temas de Vicentico, pero son todos muy lentos. Entonces preferí elegir los temas de Los Fabulosos. Sí, que son bien up, bien arriba. Ah, bien up, bien ATR. Se ven up. Y bueno, hasta el día de hoy tiene 54 años. Mirá vos, Vicentico. Pendex. Está casado desde el 1994 con Valeria Bertuccelli. Ahora está bien, porque hubo un tiempo que estaba gordito, todo. Y lo que pasa es que me parece que dejó la falopilich. Sí. Tuvo una época que estuvo bastante complicada. ¿No se le murió un hermano por eso? Me parece que sí, ¿eh? El hermano me parece que se murió, me parece por eso. Así que bueno. Este es un pequeño homenaje al señor Vicentico, ¿sí? Que desde 1981 hasta el presente está como voz y solista, o voz de Los Fabulosos Cadillacs, que nadie lo puede comparar, nadie lo puede... Sí, es una banda que arrasa con todo, ¿eh? Y además tiene unos re músicos. Los chicos ahora no sé si lo conocen. No los conocen. El otro día justo estábamos hablando de lo que es rock nacional y lo que más escuchan los chicos es No Te Va a Gustar. Sí. Y el otro, ¿cómo es? El Averizo. Son esas las bandas que escuchan, ¿eh? Sí. Yo cuando le dije Los Fabulosos, pues le digo Babasónico. Babasónico, ¿no? Mirá, esa canción. No. Los chicos más rock, esto tipo No Te Va a Gustar, sí. Los Estelares, todas esas bandas que son nuevas. ¿Miranda? No, tampoco. No. Tampoco. No. Bueno, vamos a escuchar el próximo tema que es, para mí, también uno de los temas es un... Como un... Ay, no me sale. Un tributo a los Beatles. Que está con la señora... No lo tenía este tema, ¿eh? Esa. Con la señora Débora Harry, que en ese momento, según lo que escuché, que un locutor de una radio de acá de Quilmes dice... Que vos te imaginarás quién es. Sí, no lo banco, no lo puedo. Dijo que Débora Harry tuvo un amorío con uno de los integrantes de Los Fabulosos Cadillacs. Por eso le hizo el favor de venir y de cantar con ellos la canción. Sí. Ese es el rumor. Según el locutor de una radio de acá de Quilmes. Vamos a ir con Strong Beer Feel Forever con la señora Débora Harry y los señores de Los Fabulosos Cadillacs, que son Débora Harry. ¿Quién es? ¿Cómo? Blondie. Ahí está, decilo. Ahí está. Blondie con Los Fabulosos Cadillacs. Bueno, pero la banda es el nombre de ella. Bueno, dale. Dale, vamos al tema. Sí. Hacia dónde voy, Strawberry Fields. A mí me das un gozo y canto, ¿eh? No hay problema. Bien, acabamos de escuchar a los señores de Los Fabulosos con la señora, señorita, porque no está casada. Acá dice Ariel que el 10 de julio el disco Rey Azúcar cumplió 20 años. ¿20 años? ¿Vio que falta? Nada Ariel. Más, 20 años nada más. Sí. Pensé que era más viejo ese disco. ¿Cuánto, no? Mira. Bien. Bueno, ya... Te dice mala onda, Ariel, porque no querés poner los temas que... El saco azul, bueno, que venga para acá. Saco azul bueno, lo pusimos. Mala onda, dice. Bueno, 2:15, 12 grados. Ya nos estamos despidiendo. Ya nos estamos despidiendo, se pasó rápido, ¿viste? Pasó tranquilo el programa. Tranquila, semana charla. Que viene tenemos up, bien arriba, ¿eh? Sí, fin de semana es otra cosa, totalmente distinta. Todos los viernes un programa es diferente. Típico, tenemos estos dos chicos invitados. Sí. Van a hacer el freestyle en vivo. Es el freestyle. Alejandro Fantasma. Después lo tenemos Alejandro Fantasma, de Insomnia Paranormal. Y lo tenemos Ariel. Ariel. Arielito. Otro fantasma Ariel de la fantasma. B. Así que bueno, los estamos esperando. La semana que viene. No nos dejen solo para el viernes que viene. No te duermas ya. Última semana de vacaciones. Sí, esta semana vamos a disfrutar, ¿eh? Vamos a estirar las vacaciones. Vamos a salir a pasear, vamos. A sacar fotos. Porque hasta ahora, esta semana. Y bueno, pasa que esta semana dormimos. Y bueno, pero no se podía. Mucho Netflix. Mucho Netflix. Netflix. Bueno. Muchas gracias por acompañarme, siempre acompañándome en todas mis cosas. El señor Marcelo Balateo, aplausos. Igualmente, gordita linda. Y bueno, gracias a todos los auspiciantes. ¿Qué iba a decir? No, Granja y Fiambería Sanic, Remisería O'Higgins, NB Electrónica, Autoservicio Marchesín, todo lo mejor. Todos los autoservicios. No, el señor, los señores de Marchesín que tienen las mejores ofertas. Sí. Igual sí. Que la Granja Sanic. La Granja, ahí si querés comer milanesa de pollo. Están buenísimas. Ahí, masa Perata y Amuedo. Te dan la milanesa, es milanesa. Ahí tienen unos pechitos de cerdo envasado ahí al vacío, condimentado. Ahora que dicen que el fin de semana va a estar lindo, la gente lo pone en la parrilla. Sí, en la parrillita. A full. Después tenés, si te rompió el auto, lo llevas. NB. Te metes en Facebook, NB Electrónica. Ahí tiene cursos te también. Te comunicás también, si querés aprender. Después, si querés un remis, O'Higgins. Te dicen, remisería O'Higgins. Tienen todos los servicios. También tienen las camionetas, ¿no? Que necesitas te llevan las cosas. Hacer un miniflete, algo de eso. Ah, re bien. Sí. Giselle Eventos, inolvidable salón. Sí. Insignia Catering, que, bueno, son los mejores del Zona Sur. Con los mejores precios. Así que escuchá después la tanda. Cuando la escuchaste, anotá los números y tiene los mejores precios. Para cualquier evento, ¿sí? Divorcio, casamiento, todo, todo. ¿Viste que ahora? Yo ahora, cuando me divorcie, voy a hacer la fiesta con mi suegra. Qué malo que es. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. La cita es a las 12 de la noche. Acá, por Radio Vox. ¿Con qué tema nos despedimos? Con los señores. El señor Freddie Mercury con Queen, la reina, ¿sí? Nos estamos viendo. Will Will Rock You. ¿Cómo la reina? La reina, le dicen la reina. Ah, está bien, perdón, me equivoqué yo, perdón. Freddie siempre le dijeron la reina. La ¿sí? Freddie. La Freddie. Freddie Mercury y los demás, Queen, la mejor banda de todos los tiempos. Y nos vemos la semana que viene sin tos. Con cerveza de vuelta. Porque bueno, te dicen que estás borracho, ¿viste? Siempre nada que ver. Lo que pasa es que la banda está borracha. No, pero es verdad que nada que ver. Nunca. La gente dice, ay, tenés una cara, los ojitos. La otra vez chiquitos. Me dijeron que parecía que estaba drogado porque me tocaba la nariz. Sí, eso, pero es verdad, nada que ver. ¿Puedes y creerlo? A veces le doy. No, mentira. Un raquetazo para nada aguantar hasta el programa, si no. Dios mío, bueno, nos vamos. Gracias al operador, el señor Damián Espadea. ¿Espadea? ¿Espadea o no espadea? Espadea con el amigo. Dale, nos vamos hasta la semana que viene. Chau. Chau, chau. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. Desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox, no te duermas.